Bienvenidas y bienvenidas al Improvisional, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Además, todos los programas los podéis encontrar en nuestro Twitter, @r/improvisional. ¡Chicas! Hola, ¡primer programa del año! Es verdad. Yes. Especial primer programa del año. Eso. Lo llamamos así. Vale, venga. Vale. Pero además va a ser especial. Hombre, sí. Es especial año nuevo atrasado. Cierto. Especial primer miércoles de año nuevo. Exacto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicas? Pues nada. Vamos a comentar primero. Sí. Es que hoy es especial. Sí, hoy es un programa especial. Es que vamos, que no nos lo hemos preparado y ya está. Pero no lo digas, no tienen por qué saberlo. No, vamos a comentar qué tal nos ha ido y bueno, sí. ¿Qué tal os ha ido? Es que no puedo con estas dos tías. Es que veo, eres reojito. Yo también. Vale, vamos a empezar otra vez. Me comentan que tenemos que volver a empezar, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo que no? Yo empezaría desde hoy. ¿Qué tal las navidades? ¿Qué? ¿Eso cuando lo hemos dicho? No lo hemos dicho. Sí. Eso lo hemos dicho el programa anterior. ¡Que no! ¡Mira! ¡Dale para atrás! Sí, hombre, para eso tengo que cortar. Vale, pues venga, empezamos otra vez. Espera, es que nos... Pues bienvenidos todos nuestros radio oyentes al programa especial de Año Nuevo. ¿De nuevo? Ya. Eso es. Bueno... ¿Qué tal? Primero la Navidad. A mí, mira, hoy tengo que confesar. Desfógate, Grinch. Que no me caben los pantalones que llevo ahora mismo. Me los he puesto antes de Navidad. Pero ahora mismo, en la zona de los gemelos, voy a tope. Suele pasar. A tope. Habrá que pasarse a healthy lifestyle. Para los propósitos. Sí, ahora voy. Volver a entrar en mis pantalones. Y por lo demás, bien, sí. Claro, ¿qué tal te ha ido? Pues muy bien. No sé, no tengo nada que contar. Es mujer de pocas palabras. Sí, la verdad. Pues no sé, lo típico. Que has estado con el cuello torcido. Ya. Pero bueno, aparte de eso, está bien. Yo, pues, me atraganté con las uvas. Vaya, ¿lo ves? Por eso no hay que tomar uvas. Mira, yo también empecé a comerlas tarde. ¿Ah? El octavo o así. Pensaba que eran los cuartos. Ah, pero claro. Sí. Entonces, no, son los cuartos. Y luego miramos y no. Ya era. Sí. Entonces pues tuve que comerlas un poco rápido. ¿A horario canario? No. Bueno. Yo he traído una pequeña anécdota de la noche vieja, bueno, el año nuevo en Pamplona. Bueno, he leído sin más, es una chorradilla, que este año dos personas disfrazadas, típico, se les enganchó el disfraz a los dos y se empezaron a pelear y uno le partió el diente al otro. ¿El diente real o el de disfraz? El diente real, claro, no, el de Bugs Bunny. Yo qué sé, igual iba disfrazado de, yo qué sé. De diente. No, sí, pues eso, se enganchó bien. Pero bueno, por lo menos salieron como nosotras. Íbamos a hacer entrevistas. Vaya, pero no hagas spoilers. Que sepáis que para los próximos carnavales vamos a salir. ¡Oh! Presuntamente. No, déjalo claro. Vamos a salir. Pretendemos salir. Exacto. A hacer entrevistas a la gente de Pamplona. Y. Para que os apuntéis los propósitos de año nuevo. Y a final de año, o si es que seguimos con el programa, o por lo menos a final de la temporada, miraremos a ver si los hemos cumplido. Vale, y si queréis, podéis escribir lo de hacer entrevistas. La verdad. Encantada. ¿Pero los leemos o...? No. O sea, ahora los escribimos. Y a fin de año barra fin de temporada miramos a ver cuáles son. ¿Cómo? O sea, decimos los propósitos en alto. No, los digas. mejor. Porque cuando pase el año ya miraremos cuáles eran y a ver si los hemos cumplido. Pero no nos van a saber los siguientes. Ah, sorpresa. Bueno, Bea, ¿ya has acabado? Yo sí, ya los tengo escritos. Ah, ¿y tú? Era uno. Yo ya estoy. Vale, ya. Bueno, ya están escritos, quedarán a buen recaudo. Y en la cajita, Y luego dentro de... Pues nada, en plan, se supone que a lo mejor de año, pero... Oye, no sé si vamos a llegar con tantos programas. Si vemos que el programa empieza a decaer, los esperamos ahí una... A la desesperada, para que lo sepa la gente. Vale, venga. Vale. La cabalgata de este año de Reyes del distrito del puente de Valleja, en Madrid. Entonces voy a leer la noticia. Aquí las cosas están preparadas. Bueno, vamos. Yo leo, ¿vale? Leo. Venga. Una carroza llena de color, purpurina, decorada con la bandera arcoíris, con tres artistas invitadas. La drag queen La Prohibida, la actriz y bailarina de cabaret Roma Calderón y la fisiopera Noé Lamis. ¿Qué hacen las hacen de reinas magas? Parece más típico de un desfile del orgullo gay, pero esta carroza formará parte de la comitiva que acompañará a sus majestades de Oriente en la cabalgata del distrito de Puente de Vallecas el próximo 5 de enero. Esta cabalgata es reivindicativa, defensora de los derechos LGTBI y con reinas aficionadas al travestismo y al performance. Y esta cabalgata la ha creado la Asociación del Orgullo Vallecano con el lema Todas y Todos somos las reinas de nuestras vidas. Y hasta ahí la noticia. A mí me suena que el año pasado ya también hubo reinas magas. El año pasado sí. Aparte de todo lo de Carmena, no te lo perdonaré en esto más. Esto también fue el año pasado, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, ¿y tú, Bea, qué? Yo me he entrado como curiosidad. ¿Por qué nos disfrazamos en Nochevieja? ¿Lo sabéis? Yo sí, porque lo han estado diciendo en las noticias todas las navidades. Pues yo lo he buscado. A ver, pues no veo mucho la tele, ¿vale? Déjame. Entonces no lo he visto en las noticias, lo he buscado en internet y ha sido en el Diario de Navarra que he encontrado como una leyenda popular sobre cuándo empezó a popularizarse lo de los disfraces en Nochevieja y tal. Pero luego los comentarios los he estado leyendo y la desmienten completamente. ¿Lo que decía? Yo os lo traigo como curiosidad, ¿vale? Pues dicen que fue una radio. Sí, un Radio Paraíso. Madre mía, se lo han inventado. No. Radio Paraíso organizó en la Nochevieja de 1982 como una especie de fiesta que se llamaba Nochevientos en el Paraíso. Sí, ese era el nombre. Que era en el frontón del Abril. Y entre las diversas actividades que tenían organizadas había concurso de disfraces. Y parece ser que tuvo el concurso de disfraces tanto éxito que se extendió al resto de la población. Sí, eso sí. Es lo que había oído, porque no sabían lo de la radio para eso. Por sí, eso habéis saltado al cuello ahí. Eran los de la radio, sí, eso parece. ¿Qué pasa? Wow, radio. Lleva bragas. Bueno, de estas cosas que son las cosas que por eso es que hemos traído personas que están estudiando fuera. Y bueno, también es importante para todos esos jóvenes que nunca hayan vivido la experiencia de vivir sin sus padres o vivir en la casa familiar. Así que bueno, aquí os hemos traído a dos chicas, Gemma y Andrea. Dime. Hola. Hola. Maya. Estáis viviendo fuera de casa. Sí, la verdad es que es la primera vez que nos mudamos, de hecho, fuera de Navarra. Así que al principio es todo un poco extraño, sí. ¿Tú estás en dónde? Me he mudado a Aranjuez, que supongo que todo el mundo lo sabrá, pero está cerca de Madrid. Pues yo estoy en Alicante. En Alicante. En Alicante. Estudiando. En Alicante. Y una de vosotras está en una casa y otra en una residencia, ¿no? Sí. ¿Cómo es vivir en cada sitio? ¿Cómo es en la residencia? Pues bien, no sé si quieres que te cuente. No sé cómo funcionáis. ¿Cómo funcionamos? Cada uno tiene su habitación. Bueno, a ver, hay habitaciones compartidas. Y no sé, depende de la residencia. Nosotros tenemos cocina y baño, pero depende de cada residencia. ¿Qué tal en tu casa, Andrea? Bueno, lo mío funciona en realidad de forma parecida a la residencia. Pero en mi caso, en Aranjuez no hay residencias, entonces la gente se dedica a alquilar sus casas y en mi caso, un matrimonio alquila su casa, sus habitaciones y limpian, cocinan y de todo. Así que en realidad estoy casi mejor que en mi casa allí, es que no me quejo. ¿Hay más gente en la casa? Sí, comparto piso con otros dos chicos que son canarios, así que imaginaos la diferencia, yo de Navarra y yo de canarios. De una punta a la otra. Exacto. Habéis ido a estudiar, ¿no? Trabajar de ¿qué estáis estudiando? Yo traducción e interpretación. Y yo estoy haciendo un doble grado de Bellas Artes con diseño de moda, que es en universidades públicas o privadas. Son públicas. Son públicas, no podemos permitirnos una universidad privada, la verdad. Bastante con que tenemos que mantener. ¿Y qué tal es, Andrea, hacer un doble grado? ¿No es como muy difícil estar haciendo dos a la vez o qué tal lo llevas? La verdad es que en mi caso sí, es bastante porque es un poco agobiante y veo que hay bastante diferencia entre la gente que hace un grado y la gente que hace doble, pero yo creo que se puede hacer perfectamente, así que en esta sociedad que vivimos yo animo a todo el mundo a que intente hacer lo máximo posible. ¿Crees que el hecho de vivir fuera te añade dificultades o al revés? Sí. Respecto a los estudios, ¿qué decir? No, yo solo, o sea, dificultades no, yo solo diría que quita tiempo. Porque yo ahora tengo que ir a hacer la compra, antes no tenía que hacer. Tengo que cocinar, antes no cocinaba. Tengo que limpiar, antes no limpiaba. Lo hacía en mis padres. Ya. Es que, o sea, son situaciones diferentes las vuestras, porque por ejemplo Gemma es como más independiente por alguna manera y Andrea está viviendo con otros padres adoptivos. Sí, en mi caso, en vez de cambiar y tener que trabajar más, yo creo que en casa estoy trabajando menos porque básicamente me lo hacen todo y no tengo que hacer más que estudiar, pero bueno, creo que con eso tengo suficiente. Bueno, en parte eso está bien, así no te queda tiempo de estudiar. Bueno, pero no sé, a mí me gustaría más independizarme. ¿Consideráis independientes? Pero quiero decir, como si os hubieseis realmente independizado de vuestra familia. No, el dinero sigue siendo de los padres. Siguen viendo en qué lo gasto. Bueno, yo en lo económico no, pero sí que es cierto que al final estoy muy lejos de ellos y yo ya no siento que mi casa sea mi propia casa, sino que estoy como de invitada, por decirlo de alguna forma. Entonces yo en ese sentido sí que creo que me he independizado de mi casa, pero pues, sencillamente siguen pagando mis padres, así que no se podría considerar la independencia de casa. No, hombre, claro. Pero yo ahora ya puedo hacer lo que quiera sin tener que pedir permiso. ¿Y cuáles eran vuestras expectativas o qué es lo que sentíais antes de ello? Pues yo antes de irme tenía como un montón de ilusiones, sentía que iba a ser lo más guay del mundo irme a otra ciudad, porque la verdad es que vivir cerca de Madrid siempre ha sido mi sueño, pero la verdad es que luego la realidad no es igual. ¿Qué es lo que has encontrado diferente o que no es ilusionado. Bueno, al final yo creo que lo que estudias, en todos los casos, obviamente, pero en el mío no, igual no ha sido la mejor elección. Y sí que hay dificultades y al final echas de menos a tus padres, echas de menos a tus amigos, a tu perro, sobre todo al perro, ¿verdad? Ah. Una cosa, Bea, tengo el esto sentido. Sí. ¿Qué? Bueno, volvemos a cambiar de música. Decíamos, tema, que cuáles eran las expectativas que tenías antes de... No son muy diferentes a las que tenía, porque como yo ya había visto cómo funcionaba toda la residencia y todo, sabía que iba a tener que cocinar, esperaba comer mejor de lo que como. Porque al final acabas cocinando las cuatro mierdas de siempre. Pero no sé, no fue tan diferente. ¿Y ahora? O sea, ¿lo ves peor o mejor de lo que tenías? No, mejor. Yo estaba un poco cagada. O sea, quería, pero no estaba cagada. Pues que el primer día que vas, o sea, ¿qué sentisteis? O sea, cuando se fueron vuestros padres, ya os dejaron, ya estáis en la casa. Bueno, es que a mí no me llevaron, a mí me dejaron en el tren. Ya, pero, no sé, yo cuando llegué a la residencia, sobre todo cuando fui a visitarla, fue... Me agobié mucho porque no quería quedarme ahí. ¿Te sentías en plan aislada o sola o algo así? Claro, porque yo vivo sola, pero vivo sola 24 horas. O sea, no me crucé con nadie por el pasillo, entonces era como... No hay nadie, estoy sola. Pero... hay gente, ¿no? Hay vecinitos, ¿no? Claro, hay vecinos, hay gente alrededor, pero yo cuando llegué era pronto. Hasta el lunes siguiente, yo llegué un jueves y no empezaban las clases, entonces no había llegado casi nadie. ¿Tuviste una semana de adaptación? Sí. Yo sí que me sentí un poco mal porque yo recuerdo que mis padres me dejaron allí, sentí que me estaban abandonando en un sitio que no conocía y el primer día además no estaban mis compañeros de piso, entonces sentí esa soledad de la que habla Gemma, que bueno, por lo menos en mi caso luego se pasó, pero al principio lo pasé bastante mal porque eso era cambiar todo, tu casa, tu forma de, no sé, tu forma de estar en casa, la gente, la calle, todo. Entonces, es que al principio cuesta. En una residencia es fácil hacer amigos si bajas a las zonas comunes. Si sacas el valor para bajar y no te pasa como a mí que bajas y está vacía la sala. Tienes que volver a tu cuarto con suerte. Vale. Yo la verdad es que creo que eso es fácil porque al final estás en una carrera que estás haciendo lo que te gusta y la gente es parecida a ti, quieras que no. Y no sé, yo creo que sí que es sencillo la verdad relacionarse. Encima cuando te sientes solo, yo creo que no te queda otra al final. Acercarte a la gente y darles una oportunidad. Y la verdad es que sí, lo han visto bien. Supongo que además todo el mundo estará igual, en plan, tengo que conocer a gente. Sí, el primer día yo me acuerdo que había una compañera que nos contó que iba por las esquinas medio llorando, observando a todo el mundo y que no sabía muy bien qué hacer, estaba a punto de volver ya a su casa porque se veía muy sola. Y yo creo que, a ver, eso es un caso un poco extremo, pero que todos nos sentimos un poco así al principio. ¿Cómo veis el futuro? ¿Pensáis seguir en vuestra carrera o...? Negro. Yo espero seguir, sí. Tengo la idea, por ahora sí. ¿Estáis en el primer año? Yo no sé, yo supongo que sí, porque ahora en el segundo cuatrimestre te cambian las asignaturas, tienen sus cosas nuevas y... Habrá que darles una oportunidad. Ya te contaré en verano, a Mayo. ¿Y el futuro laboral? ¿Tenéis alguna idea de qué? Bueno, supongo que habiendo ya elegido una carrera, supongo que... Hombre, sí, mi idea es trabajar de lo que estudie, pero después que se pueda. Soy de artes, así que acabaré debajo de un puente y de cajera del Eroski. Pero bueno, obviamente como a Gemma me gustaría trabajar en lo que estoy estudiando, que al final es todo el mundo del arte. Aunque es complicado, pero por algo estoy estudiando esto. Lo intentaré. ¿Por qué la doble de canto? ¿Mundo moda o mundo arte o un mix? Pues la verdad es que eso es algo que siempre te trae como un caos en la cabeza, pero yo estoy estudiando esas dos cosas para unirlas de alguna forma. Al final yo lo que quiero hacer es ropa, pero no ropa simple o ropa común, sino ropa que tenga bastante, en la que tenga bastante importancia el lado artístico, como obras de arte. Demasiadas horas seguidas de clase. Yo el primer día, de repente la primera clase eran 2 horas seguidas y yo no podía. ¿Una sola asignatura dices? Una asignatura eran 2 horas seguidas. Pero hasta ahora yo no había tenido. Ya. Y después clases muy grandes. O sea, yo en 3 asignaturas somos 70 personas en clase. Yo la verdad es que también veo eso como bastante duro al principio, y que también la universidad no tiene nada que ver con el instituto o el colegio, porque es más de buscarte la vida, no te lo dan todo hecho, no te dicen lo que tienes que estudiar, tienes que hacer, sino que tú tienes que buscarlo por tu cuenta, y si no lo haces pues suspendes y a nadie le importa. Entonces en ese ámbito es, tienes que buscarte la vida como tú. En ese aspecto, ¿crees que sería bueno que en los institutos se avisara de que va a ser así la universidad, de que te vas a tener? Bueno, ya se avisa, ¿no? Te lo dicen, pero como no lo haces en el instituto, te jodes. Después llegas y... No, quiero decir, pero por ejemplo, lo de hacer las clases de 2 horas, por ejemplo, ¿no deberían como prepararte? No sé, yo es que... no sé, el sistema educativo en general está muy mal. Habría que cambiarlo de arriba abajo, entonces... Prepararte para la universidad cuando eres pequeño, no sé. Claro, es verdad. Además, es cierto lo que han dicho, que realmente te advierten desde el principio. Te dicen más o menos cómo va a ir las cosas, pero tú nunca te lo tomas en serio hasta que te toca vivirlo. Como lo estamos todos en todo. Hasta que no te toca, ni puto caso. Exacto. Ah, sí. ¿Qué tal los profesores? De todo. ¿Hay joyas? Hay joyas. No, luego a ver si hay esas joyas, en el sentido de que hay gente que se va un poco la cabeza. El jefa se ríe. Es que es. Mi carrera es un poco complicada porque los profesores también son del mundo del arte y son gente muy competitiva, entonces parece que su intención, más que ayudarte en la carrera, es que te vayas. Y, por ejemplo, se están riendo mis compañeras porque hay una profesora que literalmente apenas viene a clase y luego pasa de nosotros o se pone a mandarnos audios mientras está de fiesta o cosas así. Una profesora. La verdad es que me da un poco de vergüenza ajena, pero la realidad es esa. Y la mayoría de profesores son bastante poco profesores, por decirlo de alguna manera, porque no tienen esa madera de que se tiene que tener la docencia y simplemente se han metido ahí porque no les queda otra. Entonces. O sea, ¿quieres decir como que saben mucho pero no saben enseñar? Sí, básicamente es eso. Ellos tienen mucha idea, saben de lo que hablan, pero realmente no consiguen transmitir eso a los alumnos. Se ríe, a ver qué fue. No, si yo me río de lo de Andrea. Ah, vale. No, mis profesores bien, a ver, de todo. Hay uno que nos deseó una maldición gitana en clase, vaya, por hacer ruido y fue como vale. Pero el resto son majos. ¿Tú? ¿Por qué aparte? Sí, claro, en Valencia. Valenciano barra catalán, ¿qué tal? No, yo en la carrera la estoy haciendo en castellano. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, claro, si eres, si estás estudiando traducción. Sí, tengo en inglés y tengo en alemán, pero bueno, sí, también voy a hacer catalán. Sí, tengo amigas. Eso ayudará. Me ha hecho amigas sin tener que bajar a la zona común. Son de la residencia y las conocí en la falláis, digo. Mi madre me pedía que me quedase. Sí, en casa? Sí, me decía, no te vayas, quédate. Y a mi padre le daba igual, de hecho, dijo, tú vete lo antes posible y lo más lejos que puedas. O sea, que... Pues te has ido bien lejos. Quería irme más. Mis padres también querían que me fuese. En principio les daba un poco de pena, pero ellos sabían que mi gran ilusión era irme a estudiar fuera, así que lo asumieron desde el principio. Y ahora realmente cuando vuelvo a casa en vacaciones, pasan de mí y no me quieren allí, así que realmente creo que todos nos hemos adaptado a la situación que estamos viviendo. ¿Qué supondría ahora mismo para vosotros tener que volver? Mal. O sea, yo ya he discutido como 10 veces con mis padres estas navidades. Me pasa lo mismo. Gemma, ¿cuándo no discutes? Cállate. No, pero aquí. Desde que, o sea, estas navidades ha sido una pasada. Es como, no puedo convivir con gente. No puedo convivir con gente. Y a mí me ha pasado lo mismo. Me gustaría ir más tarde. Un intercambio, un Erasmus, un Erasmus. Yo pretendo hacer Erasmus. El año que viene, si puedo pedirlo, si no me iré entre los dos. Yo también quiero ir. La verdad es que a mí realmente me hubiese gustado estudiar desde un principio en el extranjero, así que si tengo una oportunidad de irme, pues aunque sea un año, me iré. Recomendáis totalmente abandonar. Totalmente. Lo antes posible. Nadie se arrepiente, ni ellos ni nosotras. Yo he mirado la Universidad de Bristol en Inglaterra. Me gusta. ¿Bristol o Bristol? Es que no sé, me suena un poco. Ahora más que es duro. También he pensado si no en irme a Canadá. Vaya, eso ya es. Eso fue lo antes posible, ¿no? Como tu madre mía. Si no vuelvo más. Oye, ¿puedo pedir los dos? Más ambiciosa. ¿Por pedir? ¿Cómo ha sido el llegar a la universidad, a irte fuera? Porque me habéis dicho que no tenéis dinero para pagaros una privada, así que supongo que habréis funcionado con becas. Sí, existe la beca MEC, que es la que usan básicamente casi todos los estudiantes, que te paga la matrícula de la universidad. Entonces lo único que tienes que hacer es, bueno, no en todos los casos, pero es pagarte el traslado y todo eso. También hay, depende de la renta, pero también hay por traslado de estudio. Sería un dinero para que puedas hacer. Hasta final de estudio. Es un umbral demasiado bajo. ¿Y vosotros lo hacéis tener la beca? Bueno, creo que no han salido. No, están en trámites. Realmente te arriesgas un poco porque luego puedes ser otra vez y ya sea tarde, pero. Sí, porque yo, por ejemplo, ya. ¿Qué nota de corte había para entrar? En mi carrera se quedó un 11,7. En la mía se quedó un 10,9, pero ha subido un montón. A ser de artes, pues es muy alta. Darle duro en bachiller. Bueno, yo ya lo pasé, pero el horror. ¿Y cómo es vuestra experiencia en vuestros lugares? Pues yo estoy estudiando en Pamplona, pues, en la escuela de arte. Voy a la escuela con mi padre porque es profesor en la escuela y estoy haciendo motion graphics en un grupo muy reducido, creo que son 70 personas, igual que son 15 en clase. ¿Puedes explicar eso? No. Lo buscas en internet y nos enseñas. Pero si me gusta yo, te callas. De hecho, el año que viene voy a pedir. está. Vaya, ahora te dejo. En bachiller no se puede pedir el asma. Vaya. Bueno, pero eso. Que fue muy alto. Y luego, si me gustaría tener más historia personal. Sí, por favor. Otra vez matemáticas. A ver, méteme. Era tu decisión. No, a ver, sí, estoy súper contenta. Matemáticas. Que me gustan. A mí me gustan. Lo que no me gusta es la profesora. Vaya, no lo digas muy bien. Puedo estar escuchando la radio en estos momentos. Igual. O sea, que luego pasas. Nunca te fíes, luego suben de repente, la mía estaba en un 8. Bueno, pues pongamos que anda por el 9. Ahí se... No, pero no. Sobre 14. Yo no sé qué nota saqué, la verdad, ahora no me acuerdo, pero... No sé, la verdad, no voy a decir. No. Pero aprobé selectividad. Un aplauso, por favor. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, ¿no? Yo creo que ha estado bastante completa para que quiera informarse sobre lo... Bueno, no. ¿Cuánto cuesta? Más o menos. Vamos a lo importante. ¿Un ¿Cuánto mes? Cuesta? ¿Un mes fuera? Más o menos una media. ¿$400,000 Algo así. Desde que la zona la que viva. Incluir vivienda más... Claro, sí. Y la residencia, sí. Obviamente, si no, ninguna familia se lo podría permitir. Sí, si no, qué burrada. Sí. Bueno, pues ya estaría. Hasta aquí la entrevista. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya hemos terminado, ¿no? Sí. Especial, el programa especial nuevo año. Otra vez, hay que repetirlo todo. ¡Especial! ¡Especial! Bueno, pues hasta el miércoles que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!